desnuda un loco apuro, igual que a un prohibido amor. No se da cuenta que estamos autorizados, para nada esto es pecado, somos ya hombre y mujer. Qué buen momento cuando desgarra mi ropa y sus dos pechos explotan en mis manos de pasión. Y se comporta como ingenuo adolescente que dispara de la gente. Así es ella mi mujer, vive por arde. Yo seré el agua que siempre la va a apagar, de ver por beber. Me sirve a diario un momento de placer, mi ardiente mujer. Me sirve a diario un momento de placer, así es mi mujer. Llegamos a casa y tras la puerta me atrapa, liberando su pasión. Nos queda lejos caminar hasta ese lecho que vive siempre deshecho por batallas de este amor. Qué buen momento cuando desgarra mi ropa y sus dos pechos explotan en mis manos de pasión. Y se comporta como un ingenuo adolescente que dispara de la gente. Así es ella mi